Seguimos organizándonos junto a las organizaciones políticas, sociales, transfeministas, sindicales y de derechos humanos para construir un 8 de marzo verde, en defensa de todo lo conquistado y para exigir que se cumplan las leyes que protegen los derechos de niñeces, adolescencias, mujeres y disidencias sexogenéricas. Nos manifestamos a nivel nacional en la necesidad de que el próximo 8 de marzo las centrales sindicales, la CGT y las CTA, garanticen la herramienta del paro nacional para que la marea verde se manifieste de a millones en las calles de todo el país en el marco de la huelga general feminista internacionalista.